Dios la quiere porque es justa. Santo Tomás hubiera deducido lógicamente todas las consecuencias de tan hermoso pensamiento, habría encontrado la piedra filosofal y, en vez de limitarse a ser ángel de la escuela, habría sido el reformador. Creer en la razón de Dios y en el Dios de la razón es hacer el ateísmo imposible. Son los idólatras los que han hecho los ateos. Cuando Voltaire decía si Dios no existiera, habría que inventarle, sentía más bien que comprendía la razón de Dios. ¿Existe realmente Dios? Nosotros no sabemos nada, pero deseamos que así sea, y por eso creemos en su existencia. Formulada así la fe, es una fe razonable, porque admite la duda de la ciencia y, en efecto, no creemos más que en las cosas que nos parecen probables, aun cuando no las conozcamos. Luego no es a semejante personas a quienes la piedra filosofal ha sido prometida. Los ignorantes que han desviado el cristianismo de su camino, sustituyendo a la ciencia por la fe, a la experiencia por el sueño, a la realidad por lo fantástico. Los inquisidores que, durante siglos y siglos desearon a la magia una guerra de exterminio, solo lograron cubrir de tinieblas los descubrimientos del espíritu humano, de tal modo, que hoy marchamos tanteando para volver a encontrar la clave de los fenómenos de la naturaleza. Ahora bien, todos los fenómenos naturales dependen de una sola e inmutable ley, representada por la piedra filosofal y, especialmente, por su forma simbólica, que es el cubo. Esta ley, manifestada en la Cábala por el Cuaternario, había suministrado a los hebreos todos los misterios de su tetragrama divino. Puede, por tanto, decirse, que la piedra filosofal es cuadrada en todos sentidos, como la Jerusalén celeste de San Juan, y que en un lado llevan escrito el nombre de Entapf, y en otro el de Dios. Sobre una de sus faces, el de Adán, y sobre la otra el de Eva, y después los de Aso e Irmu, sobre los otros dos lados. A la cabeza de una traducción francesa de un libro del señor de Nuisement, acerca de la sal filosófica, se ve el espíritu de la tierra de pie sobre un cubo, que recorre en lenguas de fuego. Tiene por falo un caduceo, y el sol y la luna sobre el pecho, a la derecha y a la izquierda. Es barbudo, está coronado y tiene un cetro en la mano. Es el azoe de los sabios sobre pedestal de sal y de azufre. Se coloca a veces a esta imagen la cabeza simbólica del macho cabrío de Méndez. Es el Vapomet de los templarios, el macho cabrío del Sabbat y el verbo creado de los gnósticos. Imágenes extrañas que sirvieron de espantajos al vulgo, después de haber servido de meditaciones a los sabios. Jeroglíficos inocentes del pensamiento y de la fe, que también sirvieron de pretexto a los furores de las persecuciones. Cuán desdichados son los hombres en su ignorancia, pero cuánto se desprecian a sí mismos si llegan a conocerla. La medicina universal. Caput. Resurrectio. Circulus. La mayor parte de nuestras enfermedades físicas proceden de nuestras enfermedades morales, según el dogma mágico único y universal, y en razón de la ley de las analogías. Una gran pasión a la cual se abandone uno corresponde siempre a una gran enfermedad que se separa. Los pecados mortales son llamados así porque física y positivamente causan la muerte. Alejandro Magno murió de orgullo. Era temperante por naturaleza, pero se entregó por orgullo a los excesos que le produjeron la muerte. Francisco I. Murió a causa de un adulterio. Luis XV murió en su parque de los ciervos. Cuando Marat fue asesinado, se moría de soberbia y de envidia. Era un monómono de orgullo, que se creía el único ser justo y que habría querido matar a todo el que no fuera Marat. Muchos de nuestros contemporáneos han muerto de ambición, después de la Revolución de Febrero. En cuanto nuestra voluntad se confirma irrevocablemente en una tendencia absurda, estamos muertos, y el ataúd que habrá de recibir nuestros restos, no muy lejano. Es, por consiguiente, una verdad el decir que la sabiduría conserva la vida. El gran maestro ha dicho: mi carne es un aliento y mi sangre una bebida. Comed mi carne y bebed mi sangre y viviréis. Y como el vulgo murmurase, agregó: la carne no entra aquí en nada. Las palabras que os dirijo, son espíritu y son vida. Así quería decir: abrevad en mi espíritu y vivid mi vida. Y cuando iba a morir ligó el recuerdo de su vida al signo del pan, y el de su espíritu al del vino, instituyendo de este modo la comunión de la fe, de la esperanza y de la caridad. En el mismo sentido es como han dicho los maestros herméticos: haced el oro potable y tendréis la medicina universal. Es decir, apropiad la verdad a vuestros usos, y sea ella el manantial en que abrevéis todos los días, y adquiriréis para siempre la inmortalidad de los sabios. La templanza, la tranquilidad de alma, la sencillez de carácter, la calma y la razón de la voluntad hacen al hombre, no solamente dichosos, sino sano y robusto. Es haciéndose razonable y bueno como el hombre llega a la inmortalidad. Somos los autores en nuestros propios destinos, y Dios nos salva sin nuestro concurso. La muerte no existe para el sabio. La muerte es un fantasma tildado de horrible por la ignorancia y la debilidad del vulgo. El cambio atestigua el movimiento, y el movimiento no revela otra cosa que la vida. El mismo cadáver no se descompondría si estuviera muerto. Todas las moléculas que lo componen permanecen vivas, y no se mueven con otro objeto que con el de desprenderse unas de otras. ¿Podéis figuraros que es el espíritu el que primero se desprendió del cuerpo para morir? ¿Podéis creer que el pensamiento y el amor pueden morir cuando la misma materia grosera no muere? Si al cambio debe llamársele, moriremos y renacemos diariamente, porque todos los días cambian nuestras formas. Tememos, al salir a la calle, destrozar nuestras vestiduras, y nada no importa abandonarlas cuando llega la hora del reposo. El embalsamiento y la conservación de los cadáveres es una superstición contra la naturaleza. Es un ensayo de creación de la muerte. Es la inmovilización forzosa de una sustancia de que la vida tiene necesidad. Pero no hay que apresurarse en destruir o en hacer desaparecer los cadáveres, porque nada se verifica bruscamente en la naturaleza, y no debe correrse el riesgo de romper violentamente los lazos de un alma que se desprende. La muerte no es nunca instantánea. Se opera gradualmente como el sueño. En tanto que la sangre no se ha enfriado por completo, mientras que los nervios pueden estremecerse, el hombre no está completamente muerto, y si alguno de los órganos esenciales de la vida no está destruido, el alma puede ser llamada, sea por accidente, sea mediante una voluntad poderosa. Un filósofo ha dicho que mejor dudaría del testimonio universal antes que creer en la resurrección de un muerto, y en esto procedió temerariamente, porque es bajo la fe del testimonio universal como él creía en la imposibilidad de una resurrección. ¿Probada una resurrección que resultaría? ¿Habría que negar la evidencia o renunciar a la razón? Esto sería absurdo solo al suponerlo. Habría que deducir sencillamente que había sido temerario creer en la imposibilidad de la resurrección. Ab actu ad posse valet consecutio. Osemos afirmar ahora que la resurrección es posible y que se produce con mayor frecuencia de lo que se cree. ¿Cuántas personas cuya muerte ha sido jurídica y científicamente probada, han sido halladas muertas, es cierto, en su ataúd, pero que habían vivido y que se habían destrozado los dedos y las uñas al tratar de abrirse las arterias para escapar por una nueva muerte a tan horribles sufrimientos? Un médico nos dirá que esas personas no estaban muertas, sino en estado de letargia. ¿Pero qué es la letargia? Es el estado que dais a la muerte comenzada y no concluida, a la muerte que viene a desmentir un retomo a la vida. No se sale fácilmente del atolladero con estas palabras, cuando es imposible explicar las cosas. El alma está ligada al cuerpo por la sensibilidad y en cuanto ésta cesa, es un signo cierto de que el alma se aleja. El sueño magnético es una letargia o una muerte ficticia y curable a voluntad. La eterización o la torpeza producida por el cloroformo son verdaderas letargias que a veces concluyen por una muerte definitiva, cuando el alma, feliz por su pasajero desprendimiento, hace esfuerzos de voluntad para alejarse definitivamente, lo que es posible en aquellos que han vencido al infierno, es decir, cuya fuerza moral es superior a la de la atracción astral. Así, pues, la resurrección no es posible más que para las almas elementales, y son estas, especialmente, las que están más predispuestas a revivir en la tumba. Los grandes hombres y los verdaderos sabios no son enterrados vivos. En nuestro ritual explicaremos la teoría y la práctica del resurreccionismo y aquellos que me preguntaran si yo he resucitado muertos, les responderé que si yo se lo dijera no me creerían. Quédanos por examinar aquí si la abolición del dolor es posible y si es saludable emplear el cloroformo o el magnetismo en las operaciones quirúrgicas. opinamos, y la ciencia lo reconocerá más tarde, que disminuyendo la sensibilidad se disminuye la vida y que todo cuanto evita el dolor en semejantes circunstancias se vuelve en provecho de la muerte. El dolor atestigua la lucha de la vida. Adviértase, pues, que en las personas operadas en estado de letargia, las curas son excesivamente dolorosas. Si se reiterara en cada una de estas curas, el aturdimiento por el cloroformo, sucedería de estas dos cosas una: o que el enfermo moriría, o que en las curaciones el dolor volvería y sería continuo. No se violenta impunemente a la naturaleza. La adivinación. Dentes. Furca. Amens. El autor de este libro ha osado mucho en su vida, y jamás un temor ha tenido su pensamiento cautivo. No ese, sin embargo, sin un legítimo terror como llega al final del dogma mágico. Se trata ahora de revelar, o más bien, de volver sobre el gran arcano, ese terrible secreto, ese secreto de vida y de muerte, manifestando en la Biblia por aquellas formidables y simbólicas palabras de la serpiente, también simbólica y primero. Nequaquam moriemi, segundo. Sederitis, tercero. Sicudii, cuarto. Sientes bonum et malum. Uno de los privilegios del iniciado en el gran arcano y aquel que resume todos los demás es el de la adivinación. Según el sentido vulgar de la palabra, adivinar significa conjeturar lo que se ignora, pero el verdadero sentido de la palabra es inefable a fuerza de ser sublime. Adivinar divinari es ejercer la divinidad. La palabra divinus, en latín significa algo más que la otra palabra divus, cuyo sentido es equivalente a hombre-dios. Devin, en francés, contiene las cuatro letras de la palabra diaudios, más la letra N que corresponde por su forma al alef hebreo y que manifiesta cabalística y jeroglíficamente el gran arcano, cuyo símbolo en el tarot, es la figura del batelero. Aquel que comprenda perfectamente el valor numeral absoluto de multiplicada por n, con la fuerza gramatical de la n final en las palabras ciencia, arte, potencia, adicionando después las cinco letras de la palabra Levin, a fin de hacer entrar 5 en 4, 4 en 3, 3 en 2 y 2 en 1, aquel al traducir el número que encuentre en letras hebraicas primitivas, escribirá el nombre oculto del gran arcano y poseerá una palabra del aquel mismo santo tetragrama no más que el equivalente y como la imagen. Ser adivino, según la fuerza de la palabra, es, pues, ser divino, y algo más misterioso todavía. Los dos signos de la divinidad humana, o de la humanidad divina, son las profecías y los milagros. Ser profeta es ver por anticipado los efectos que existen en las causas. Es leer en la luz astral. Hacer milagros, es obrar valiéndose de la gente universal y someterle a nuestra voluntad. Se preguntará al autor de este libro si es profeta y taumaturgo. Que los curiosos averigüen y lean todo cuanto ha escrito antes de ciertos acontecimientos que se han verificado en el mundo. Cuanto a lo que han podido decir y hacer, si lo refiriera, y si en ello hubiera realmente algo maravilloso, se le creería bajo su palabra. Además, una de las condiciones esenciales de la adivinación, es la de no verse obligado a ella, no someterse nunca a la tentación, es decir, a la prueba. Nunca los maestros de la ciencia han cedido a la curiosidad de nadie. Las sibilas queman sus libros cuando Tarquino rehúsa apreciarlos en su justo valor. El gran maestro se calla cuando se solicitan de él signos de sumisión divina. Agripa muere de miseria antes de obedecer a aquellos que solicitan de él un horóscopo. Dar pruebas de la ciencia a aquellos que dudan de la ciencia misma, es iniciar a indignos, es profanar el oro del santuario, es merecer la excomunión de los sabios y la muerte de los reveladores. La esencia de la adivinación, es decir, el gran arcano mágico, está figurado por todos los símbolos de la ciencia, y se liga estrechamente con el dogma único y primitivo de Hermes. En filosofía da la certeza absoluta. En religión el secreto universal de la fe. En física, la composición, la descomposición, la recomposición, la reaunización y la adaptación del mercurio filosofal, llamado azoe por los alquimistas. En dinámica, multiplica nuestras fuerzas por las del movimiento continuo. Es a la vez místico, metafísico y material con correspondencias de efectos en los tres mundos. Procura caridad en Dios, verdad en ciencia y oro en riqueza, porque la transmutación metálica es, a la vez, una alegoría y una realidad, como lo saben bien todos los adeptos de la verdadera ciencia. Sí, se puede real y materialmente hacer oro con la piedra de los sabios, que es una amalgama de sal, de azufre y de mercurio combinados tres veces en azoe por una triple sublimación y una triple fijación. Sí, la operación es con frecuencia fácil y puede hacerse en un día, en un instante. Otras veces requiere meses y aún años. Pero, para tener éxito en la gran obra, es preciso ser divinus, o adivino en el sentido cabalístico de la palabra y es indispensable haber renunciado, por interés personal, a las ventajas de las riquezas, de las cuales se convierte uno, de esa forma, en dispensador de ellas. Ramón Llull enriquecía a los soberanos. Sembraba a Europa con sus fundaciones y permanecía pobre. Nicholas Flamel, que está bien muerto, diga cuanto quiera la leyenda, no encontró la gran obra hasta después de haber conseguido, por el ascetismo, un desligamiento completo de las riquezas. Fue iniciado por el saber que le proporcionó repentinamente la lectura del libro de Asch de Mesareb, escrito en hebreo por el cabalista Abraham, el mismo quizá, que redactó el Sefer Yetzirah. Ahora bien, ese saber, fue en Flamel, una intención merecida, o más bien posible por las preparaciones personales del adepto. Creo haber dicho bastante. La adivinación, es, por tanto, una intención y la llave de ella está en el dogma universal y mágico de las analogías. Es por las analogías como el mago interpreta los sueños, como vemos en la Biblia que lo hizo el patriarca José, en Egipto, porque las analogías en el reflejo de la luz astral son tan rigurosas como los matices de colores lo son en la luz solar y pueden ser calculadas y explicadas con la mayor exactitud. Únicamente que es indispensable conocer el grado de vida intelectual del soñador, quien se revelará a sí mismo por completo, por sus propios sueños, hasta causar en él mismo, el mayor asombro. El sonambulismo, los presentimientos y la segunda vista, no son más que una predisposición, sea accidental, sea habitual, a soñar en un sueño voluntario, o en estado de vigilia, es decir, a percibir despierto los reflejos analógicos de la luz astral. Ya explicaremos todo esto en nuestro ritual, cuando proporcionemos el medio, tan buscado, de producir y dirigir regularmente los fenómenos magnéticos. Cuanto a los instrumentos adivinatorios son sencillamente un medio de comunicación entre el adivino y el consultante, y no sirven, con frecuencia, más que para fijar las dos atenciones y las dos voluntades, sobre un mismo signo. Las figuras vagas, complicadas, móviles, ayudan a ensamblar los efectos de la luz astral, y así es como se ve en el pozo del café, en las nubes, en la clara del huevo, etcétera, etcétera, formas fatídicas, existentes únicamente en lo translúcido, es decir, en la imaginación de los operadores. La visión en el agua se opera por desvanecimiento y fatiga del nervio óptico, que cede sus funciones al translúcido, y produce una ilusión en el cerebro que toma por imágenes reales los reflejos de la luz astral. Así, las personas nerviosas, que tengan la vista debilitada y la imaginación viva, son más propias para este género de adivinación que excede a lo increíble, sobre todo, cuando se realiza por medio de niños. No se desprecie, por tanto, la función que aquí atribuimos a la imaginación en las artes adivinatorias. Se ve, por la imaginación, sin duda, y esta es la parte natural del milagro. Pero se ven cosas verdaderas y en esto es en lo que consiste lo maravilloso de la obra natural. Emplazamos a la experiencia a todos los adeptos. El autor de este libro ha empleado todos los métodos de experimentación y ha obtenido siempre resultados proporcionales con la exactitud de sus operaciones científicas y con la buena fe de los consultantes. El tarot, ese libro milagroso, inspirador de todos los libros sagrados de los antiguos pueblos, es, a causa de la precisión analógica de sus figuras y de sus números, el instrumento de adivinación más perfecto. Efectivamente, los oráculos de este libro son siempre rigurosamente verdaderos, por lo menos en un sentido, y cuando no predice nada, revela siempre cosas ocultas y ofrece a los consultantes los más sabios consejos. Ayue, de peluquero que era, se convirtió en el siglo XVIII en cabalista, después de haber pasado 30 años meditando sobre el tarot. Ayete, que se llamaba cabalísticamente Eteilla, al leer su nombre como se lee la escritura hebrea sagrada, estuvo a punto de encontrar todo cuanto había de oculto en ese extraño libro. Pero, sucedió que, al separar las claves del tarot, por no haberlas comprendido bien, invirtió el orden y el carácter de las figuras, sin destruir completamente las analogías. Los escritos de Teilla, ya muy ras, son fatigosos y oscuros. No todos ellos fueron impresos y los manuscritos de ese padre de los cartómagos modernos permanecen aún en manos de un librero de París, que tuvo la bondad de ensefiármelos. Lo más notable que en ello pudo verse, es la pertinacia, la incontestable buena fe del autor, que presintió durante toda su vida la grandeza de las ciencias ocultas, y que hubo de morir a la puerta del santuario, sin poder penetrar en él y sin lograr descorrer el velo. Apreciaba poco a Agripa y hacía mucho caso de Jean Belot, y no conocía nada la filosofía oculta de Paracelso. Pero, en cambio, poseía una intuición muy ejercitada, una voluntad muy perseverante y más ensueño que juicio. Todo esto le impedía ser mago, pero hacía de él un adivino vulgar muy noble y, por consiguiente, muy acreditado. Al decir, en nuestro ritual, la última palabra sobre el tarot, indicaremos el modo completo de leerle y de consultarle, tratando, no sólo de las probabilidades marcadas por el destino, sino también de los problemas de religión y de filosofía, acerca de los cuales da siempre solución exacta y precisa, si se explica uno en el orden jerárquico, las analogías de los tres mundos con tres colores y los cuatro matices que componen el septenario sagrado. Resumen y clave general de las cuatro ciencias ocultas. Signa. Tot. Pan. Resumamos ahora toda la ciencia por los principios. La analogía es la última palabra de la ciencia y la primera de la fe. La armonía está en el equilibrio, y este subsiste por la analogía de los contrarios. La unidad absoluta es la razón suprema y última de las cosas. Pero esta razón no puede ser ni una persona, ni tres personas. Es una razón, y es la razón por excelencia. Para crear el equilibrio es preciso separar y unir, separar por los polos y unir por el centro. Razonar sobre la fe es destruir la fe. Hacer el miticismo en filosofía es atentar contra la razón. La razón y la fe se excluyen mutuamente por su naturaleza y se excluyen por la analogía. La analogía es el único mediador posible entre lo visible y lo invisible, entre lo finito y lo infinito. El dogma es la hipótesis, ascendente, de una ecuación presumible. Para el ignorante la hipótesis es la que resulta de la afirmación absoluta y esta, sin embargo, es la que verdaderamente es la hipótesis. Hay en la ciencia hipótesis necesarias, y el que trata de realizarlas ensancha los dominios de la ciencia, sin restringir la fe. Porque del otro lado de la fe, existe el infinito. Se cree lo que se ignora, pero nada más que lo que admite la razón. Definir el objeto de la fe y circunscribirle, es, por tanto, formular lo desconocido. Las profesiones de fe son fórmulas de la ignorancia y de las aspiraciones del hombre. Los teoremas de la ciencia son los monumentos de sus conquistas. El hombre que niega a Dios es tan fantástico como el que lo define con una pretendida infalibilidad. Se define, ordinariamente, a Dios, diciendo todo lo contrario de lo que es. El hombre hace a Dios por una analogía del menos al más, de menor a mayor, resultando que la concepción de Dios en el hombre, es siempre la de un hombre infinito que hace del hombre un Dios finito. El hombre puede realizar lo que cree en la medida de lo que él sabe, y en razón a lo que ignora y hace todo lo que quiere en la medida de lo que cree y en razón de lo que sabe. La analogía de los contrarios es la analogía de la luz con la sombra, de lo cóncavo con lo convexo, de lo lleno con lo vacío. La alegoría, madre de todos los dogmas, es la sustitución de las huellas por los sellos, de las sombras por las realidades. Es la mentira de la verdad y la verdad de la mentira. No se inventa un dogma, pero se vela una verdad y se produce una sombra en favor de los ojos débiles. El iniciador no es un impostor, es un revelador, es decir, según la expresión de la palabra latina revelaré, un hombre que vela de nuevo. Es el creador de una nueva sombra. La analogía es la clave de todos los secretos de la naturaleza y la única razón de ser de todas las revelaciones. He aquí por qué todas las religiones parecen estar escritas en el cielo y en toda la naturaleza. Esto debe ser así, porque la obra de Dios es el libro de Dios, y en lo que Él escribe, debe de verse la expresión de su pensamiento y por consecuencia de su ser, pues que le concebimos como pensamiento supremo. Desde Volney, no se ha visto más que un plagio en esa espléndida analogía que habría debido conducir a reconocer la catolicidad, es decir, la universalidad del dogma primitivo, único, mágico, cabalístico e inmutable de la revelación por la analogía. La analogía da al mago todas las fuerzas de la naturaleza. La analogía es la quintesencia de la piedra filosofal. Es el secreto del movimiento continuo. Es la cuadratura del círculo. Es el templo que reposa sobre las dos columnas Hakim y Boaz. Es la clave del gran arcano. Es la ciencia del bien y del mal. Encontrar la escala exacta de las analogías en las cosas apreciables para la ciencia, es fijar las bases de la fe y apoderarse también de la varita de los milagros. En ello existe un principio y una fórmula rigurosa, que es el gran arcano. Si el sabio no lo busca es porque ya lo ha hallado, pero que el vulgo lo busque, que lo buscará siempre sin hallarlo. La transmutación metálica se opera espiritual y materialmente por la clave positiva de las analogías. La medicina oculta no es más que el ejercicio de la voluntad aplicada al manantial mismo de la vida, a esa luz astral cuya existencia es un hecho y cuyo movimiento está conforme a los cálculos, de los que la escala ascendente y descendente es el gran arcano mágico. Este arcano universal, último y eterno secreto de la alta iniciación, está representado en el tarot por una joven desnuda que no toca la tierra más que con un pie. Tiene una varita imantada en cada mano y parece correr dentro de una corona que soportan un ángel, un águila, un buey y un león. Esta figura es análoga en cuanto al fondo de las cosas al querube de Jequesiel, del que ofrecemos el grabado, y al símbolo indio de Adanari, análogo al Adonai de Jequesiel, a quien llamamos vulgarmente Ezequiel. La comprensión de esta figura es la clave de todas las ciencias ocultas. Los lectores de mi libro deben comprenderla ya filosóficamente, si se han familiarizado un tanto con el simbolismo de la cábala. Quédanos ahora por realizar la más importante operación de la gran obra. Encontrar la piedra filosofal ya es algo sin duda. Pero, ¿cómo hemos de triturar a esta para hacer el polvo de proyección? ¿Cuál es el uso de la varita mágica? ¿Cuál es el poder real de los nombres de la cábala? Los iniciados lo saben y los iniciables lo sabrán también si por las indicaciones tan múltiples como precisas que acabamos de darles, descubren el gran arcano. Porque estas verdades, tan sencillas y tan puras, están necesariamente ocultas a los hombres. Es que los elegidos de la inteligencia son un pequeño número en la tierra y se parecen, en medio de los imbéciles y de los malvados, a Daniel en la cueva de los leones. Además, la analogía nos enseña las leyes de las jerarquías, y siendo la ciencia absoluta un poder, debe ser exclusivamente compartido entre los más dignos. La confusión de la jerarquía es el verdadero desfallecimiento de las sociedades, porque entonces los ciegos conducen a los ciegos según la palabra del maestro. Devuélvase la iniciación a los reyes y a los sacerdotes y el orden surgirá de nuevo. Así, haciendo llamada a los más dignos, y aun cuando me exponga a maldiciones que rodean a los reveladores, yo creo realizar una cosa tan útil como grande. Yo dirijo sobre el caos social el aliento del Dios vivo sobre la humanidad, y evoco a los sacerdotes y a los reyes para el mundo del porvenir. Una cosa no es más justa porque Dios la quiera, dijo el ángel de la escuela, sino que Dios la quiere porque es justa. Esto es como si hubiera dicho lo absoluto es la razón. La razón existe por sí misma. Es porque es, ¿y cómo queréis que exista alguna cosa sin razón? La misma locura no se produce sin razón. La razón es la necesidad, es la ley, es la regla de toda la libertad y la dirección de toda iniciativa. Si Dios existe es por la razón. La concepción de un Dios absoluta, fuera o independientemente de la razón, es el ídolo de la magia negra. Es el fantasma del diablo. El demonio es la muerte que se disfraza con las vestiduras usadas de la vida. Es el espectro de Irrankesept, tronando sobre los escombros de las civilizaciones arruinadas y ocultando su horrible desnudez con los abandonados y olvidados despojos de las encamaciones de Vishnu.